Hoy Francisco Jarrín presenta en esta institución el libro Canchimbaleros, que narra la procesión fluvial que se da en el río Santiago de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. Damos la palabra a nuestra compañera Alexandra Rodríguez, quien conversa con el autor. Adelante. Conocer al autor es muy importante, pero a la persona nos produce esa noble sensación de acercamiento. ¿Dónde nace Francisco Jarrín? Cuéntanos acerca de tus inicios en el arte de la escritura y fotografía. Gracias por la invitación. Bueno, soy quiteño. Inicié en la fotografía de manera accidental, yéndome a estudiar francés en la Alianza Francesa, y como que no me resultó muy bien. Vi que había un curso de fotografía y empecé ahí en el 2009. Ya que no tomé el curso de francés, cogí la plata y pagué el curso de fotografía, y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Descubrí como una cosa ahí que es ahora lo que me apasiona. Entonces, desde el 2009 empecé con el tema de la fotografía. Estudié comunicación social antes de eso en la Universidad Central, pero me retiré cuando estaba en segundo año y después ya encontré mi vocación en la fotografía. ¿Cómo surgió la idea de Canchimbaleros? A ver, surgió porque accidentalmente escuché una conversación con respecto a una procesión fluvial. Entonces yo había documentado ya típico la procesión de aquí de Quito del Viernes Santo, que es la de aquí, ¿no? El Via Crucis, y dije una procesión fluvial, ¿dónde es eso? Y de hecho hay dos procesiones fluviales. La una es también en San Vicente, que es en Manabí, en las fiestas de San Pedro, y en cambio esta fiesta es en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo, en el sector de San Lorenzo, en la ribera del río Santiago. Entonces escuché eso y dije, chuta, quiero irme a ver cómo es, a conocer, y pues bueno, en el 2011 emprendí el viaje para un poco investigar, y en el 2012 comencé a fotografiar. Francisco, ¿cuándo inicia en este hermoso arte de escribir, además de la fotografía que la apasiona y pues obviamente su fuerte? A ver, el libro es un fotolibro en realidad, o sea, tiene muy poquito texto y fue a es una colaboración de Jimena Trujillo, quien es la que hizo el texto. O sea, de hecho yo escribo muy poco, o sea, yo soy, mi tema es la fotografía. Entonces el libro en realidad es un fotolibro, no es un libro que tenga mucho texto. Hay una parte que ayuda a contextualizar el evento y también explica un poco lo que sucede ahí en la fiesta, y hace un análisis antropológico entre la mirada de los participantes de la comunidad y la mirada del fotógrafo. Pero eso es como, fue una colaboración de unas personas que me ayudaron a escribir. Pero importante, porque una fotografía por sí sola puede decir muchísimo, y eso es interesante, saber captar el momento indicado y decir a través de una imagen muchísimo. Una imagen puede hablar más que mil palabras. ¿De pronto hubo inspiración de alguien, de algún fotógrafo, de alguien que pues obviamente te cautivó con las imágenes, con sus trabajos? Bueno, chuta, yo tengo demasiados, como digamos, inspiradores en el tema documental. Creo que en realidad la inspiración nace de la comunidad. Cuando yo me fui allá en el primer año, pude conocer a las personas que me acogieron de una manera increíble. Ellos van a estar presentes en el lanzamiento del libro, sobre todo la familia que me acogió siempre estos 5 años en su casa, que Richard, María Peña, Beca, Manuar, que son muy queridos para mí. Entonces, a partir de que conocí la fiesta como tal en la procesión, creo que la inspiración en realidad nace ahí, como en las personas que estaban ahí siempre, y esto fue el primer motivo de la exposición en el 2015 de este tema, es que es una región que está bastante estigmatizada con el tema de la peligrosidad. O sea, que San Lorenzo siempre me decían, no te vayas, chuta, y los equipos, tendrás cuidado. Y cuando llegué allá fue otra cara la que yo pude vivir, entonces, sobre todo en esta comunidad. Entonces fue mi principal objetivo hacer una invitación a las personas de todas las regiones del país, como a un poco desarraigarse de esa, o sea, desprenderse de este estigma y visibilizar esta otra situación, que es la gente hermosa recibiéndote feliz y en una fiesta súper, digamos, emocionante que se vive en Esmeraldas. Captando este momento, ¿no?, de ese recibimiento, de de esa elocuencia de que hablas de este sitio, de este espacio, a nivel profesional, muy interesante porque eso ha conmovido para que te podamos conocer, pero a nivel personal, ¿cuál es esa experiencia grata que guardas de este tiempo, no, estas experiencias? Híjole, bueno, son muchas sensaciones, entre ellas también se encuentra la parte de como lo que siento que necesita ese sector del país, porque a pesar de que, bueno, yo la paso súper bien, soy como súper amiguero, entonces yo me hice pana de una, era como que todo fue súper, yo entré de una a la comunidad y fui aceptado súper fácilmente. Pero después comencé a conocer más a profundidad las temáticas que aquejan a la sociedad en ese sector. Hay bastante necesidad económica, salud, hay bastante pobreza en bastantes islas de ahí del sector. Entonces, un poco este libro es una de las cosas que después, cuando ya cojo ahora el libro y veo todo lo que he hecho, me fui totalmente hacia el lado de la denuncia. Porque en un momento comencé como a retratar la fiesta, que es lo que estoy retratando, que es la fiesta de San Martín de Porres. Pero en un punto, cuando tú lees el libro, como tú dijiste hace un momento, las imágenes hablan mucho. Entonces, en el lenguaje fotográfico pude encontrar cosas que estaban hablando por mí, que eran bastante de denuncia, bastante de lo que hace falta en este sector. Está involucrada la fiesta, están involucrados los personajes, pero también hay un trasfondo en el lenguaje de lo que quiere contar este libro. Bueno, y de pronto también esa es una forma de rescatar esos momentos importantes allí y de respaldar, ¿no? Y de respaldar a esa gente que por un momento supo estar contigo, acompañándote, evidenciando también esa ausencia, ¿no? De ciertas situaciones que ellos están requiriendo. Este libro se lo has entregado de pronto a autoridades, ¿conocen de este trabajo que has realizado para poder ellos ejercer de pronto alguna acción en favor? A ver, he tenido algunos pasos porque, bueno, ha sido una lucha este libro, porque el tema de imprimir un libro es algo bien costoso. Y en mi profesión, más o menos, yo vivo para sobrevivir. O sea, yo trabajo para vivir yo, ¿no? Entonces, como con mi familia. Pero en este caso, bueno, el esfuerzo para poder imprimir este libro se dio gracias a un premio que obtuvo, que fue la convocatoria que tú mencionaste al comienzo. Entonces, gracias a eso tuvimos una cantidad de dinero que hizo que se pueda imprimir parte del libro. Pero la otra parte, o sea, el libro está pagado en un 50%. Y como es un libro sin fines de lucro, solo va a estar a la venta hasta el punto en el que se logre conseguir el dinero para pagar la siguiente parte, el 50% restante. Entonces, de ahí moverme, como acá en Ecuador me moví por todas partes. Fui a la Ministerio de Cultura, entré a convocatorias. Pero es un tema que es complejo. Aquí en la Casa de la Cultura fui bien acogido con el tema de la sala, que era en ese momento lo que yo necesitaba, porque el presidente incluso me ofreció la coproducción, pero el tema del editorial no trabajaban con el material que yo requería para imprimir el libro. Entonces decidimos hacerlo solo como producción, y que me ayudaron aquí con la sala para poder presentar en el evento. Entonces ha sido un poco difícil, pero creo que en el tema, o sea, creo que las cosas se facilitan cuando ya tienes el libro concreto, así como ya creo que está impreso, y podría ser por ahí una puerta un poco más fácil para podérselo presentar a autoridades y hacer un poco este tipo de reclamo por ciertas cosas, ¿no?, que se podría hacer. Conocemos que fuiste ganador de la categoría Fotografía y Video en el año 2017. Compártenos de este momento importante en tu vida profesional. Hijo, fue súper emocionante. El proyecto en realidad me ayudaron a desarrollar, porque como les decía al comienzo, no soy muy bueno para el tema de escribir, y redactar todo un proyecto es cosa seria, ¿no? Es un montón de cosas que tienes que hacer, seguir como un poco el tema más académico de la evolución de un proyecto. Y yo soy súper empírico, soy completamente práctico, entonces necesitaba del respaldo de unas personas que fueron unos dos grandes amigos, Eduardo Arias y Jimena Trujillo, que pertenecen a Antroproyectos, es una empresa que hace proyectos antropológicos. Entonces ellos decidieron apoyarme y desarrollaron el proyecto con mi guía, que estaba bajo mi dirección, digamos, pero con el apoyo de ellos para poder desarrollarlo bien. Y lo mandamos a la convocatoria de UNESCO y Crespial, que es una convocatoria latinoamericana, y obtuvimos el primer lugar en fotografía, que fue una emoción tremenda para nosotros como ecuatorianos y por el proyecto en sí, que es, para mí es súper lindo, ¿no? Además, es un proyecto que tenía, digamos, es un proyecto a largo plazo, que es algo también, es chévere cuando ese tipo de cosas se logran conseguir, porque a veces haces algo en un día y no sé si es tan gratificante como hacer algo por varios años y decir, bueno, aquí está el resultado. Entonces eso nos enteramos hace ya va a ser un año exactamente que nos dijeron, aquí bueno, salió ahí el enunciado por las entidades, nos llegó el mail y pucha, fue súper emocionante y estamos ahí dándole duro y a ver si es que siguen saliendo más proyectos, ¿no? Porque siempre es incentivador este tipo de cosas. Y justamente iba a preguntarte si tienes algún proyecto ya en mira, ya mentalizando alguna situación parecida. Tengo dos proyectos en realidad. Uno es cercano, es aquí en Quito, que estoy queriendo un poco irme hacia las ruralidades. No sé si conocen el barrio Bolaños, que estaba amenazado de ser expropiado de sus tierras para hacer el nuevo paso por Guayasamín, para bajar a Cumbayá. O sea, lo que era el antiguo camino a Cumbayá, se quiere retomar. Entonces, como iban a ser afectados, iban a ser expropiados, me enteré de eso por un medio de prensa y me fui al barrio, estoy haciendo una investigación y comencé a fotografiar un poco. Y el otro es un proyecto un poco más artístico, como de retratos a artistas ecuatorianos, pero es un poco más fácil. Ya veremos qué se da. Bueno, pues me convoca la atención de que tienes cierta inclinación por la parte humana, ¿no? Porque miras más allá de lo que otros pudiesen observar en su primer plano, ¿no? Nada más lo bonito, lo esencial, de pronto lo poético, lo mejor retratado, pero acá estás buscando la otra parte, ¿no? La parte que no es tan bonita, esa parte que va más a lo humano y que desprende muchísimo de ti, ese corazón que como humano, ¿no? También y como profesional lo estás haciendo. Sí, bueno, yo, bueno, capaz es por mi familia que es como algo tal vez heredado, así, mi viejo es súper como humanitario, entonces mi madre igual, entonces creo que esas cosas un poco se heredan, ¿no? Y mi mirada siempre ha sido de ver, o sea, yo no puedo estar feliz si es que alguien a mi lado no está bien, entonces, un poco de ahí parte, y pensar que también la fotografía hoy por hoy es un medio súper democratizado, entonces... un poco, ¿quiénes nos podemos llamar fotógrafos? Es como una palabra que ahora es bastante subjetiva, porque si tú tienes el medio de fotografía en tu celular y haces fotos todo el tiempo, estás haciendo el ejercicio de hacer fotos y al final de cuentas eres un fotógrafo también, ¿no? Porque te retratas, haces retratos de otras personas. Entonces, un poco la palabra fotógrafo como profesional creo que está atravesando esa cosa de la cotidianidad, o sea, que creo que está queriendo ser un poco más profunda. Entonces hay como que buscar ciertas temáticas que hagan que un poco se le dé un verdadero valor a la fotografía hoy en día. Que se está trascender, sí. O sea, no como individuo, sino como el digamos, este arte, ¿no? Como de la fotografía que trasciende y que se mantenga. Digamos, a mí me encanta hacer fotos, entonces es un poco un objetivo. Entonces sería este proyecto el que embandera realmente tu hoja de vida. Sí, sí, sí, más que nada por el tiempo. Han habido otros logros en mi carrera, pero por el tiempo de trabajo de este tiene un significado muy especial para mí. De hecho, sí podría ser el que embandere mi trabajo, efectivamente. ¿Has participado de pronto en alguna colaboración, con colaboraciones, en este caso fotográficas, exposiciones, experiencia en aquello? Sí, hemos hecho algunas. Bueno, tuve la oportunidad en el 2007 igual de ganar una mención de honor en el POI LATAM de fotografía, que es un concurso internacional muy importante en Latinoamérica e Iberoamérica. Súper chévere. He participado en algunas exposiciones, no sé si se acuerdan, de Cielo Abierto, que convocaba la Secretaría de Cultura, que empezó en el 2012. Ahí participé con unas tres convocatorias de las fotos que se pusieron en toda la ciudad. Después, en el 2015, gané un concurso de Washington, de la OEA. Bueno, tengo algunas cosas súper chéveres, digamos, que me ha dado esta carrera, y de hecho todas han sido documentales. Trabajo en otras áreas de la fotografía para sobrevivir, pero las que más satisfacciones me han dado es la foto documental, sin duda. Para quienes buscan la fotografía como un medio de trabajo y para poder exponer realmente su arte, ¿qué les diríamos? Híjole, a ver, yo tengo una frase que siempre digo así como, para que no crean que es algo del otro mundo, y es que si no tienes, o sea, hoy en día cacho que es como, si no tienes nada que hacer de tu vida, hazte fotógrafo. Entonces, y eso también pasa un poco con el diseño, según me dicen, es como dos carreras bastante utilizadas hoy en día. Pero más allá de eso, o sea, es súper válido que te quieras ser fotógrafo, lo que tú quieras en tu vida, pero creo que la base de cualquier cosa y la única manera de que obtengas frutos en una carrera es que tengas pasión por lo que haces. Si haces como algo porque está un poco de moda o porque encontraste facilidad en encontrar un tipo de trabajo que tal vez te pueda redituar de alguna forma y no hay pasión, es bien difícil. Entonces, creo que va de la mano de eso. Cualquier carrera que escojan, no solo con la fotografía, es una carrera hoy en día difícil, hay bastante competencia, hay un montón de gente que está a un muy buen nivel, hay gente que está con buenos precios, entonces hay un montón de cosas que hacen que la carrera tenga bastante competencia. Entonces es difícil empezar, pero se obtienen frutos si es que hay pasión y si es que hay dedicación. Francisco, realizamos la invitación para que la ciudadanía ecuatoriana nos acompañe a este evento, a esta exposición que tienes preparada. Hermoso, les espero el miércoles 26, que es ya la semana que viene. Por favor, acompáñennos en esta noche de celebración. Va a haber música, va a haber gente de Maldonado que nos va a acompañar tocando la música de los arrullos que se tocan en estas noches allá en San Lorenzo. Vamos a tener comida de dos restaurantes muy chéveres que nos van a colitar. Va a haber brindis, va a haber unas palabras chéveres. Va a estar a la venta el libro para poder apoyar un poco el tema de la financiación del segundo 50%. Así que por favor acoliten. Les esperamos el miércoles aquí en el Salón Jorge Casa de la Casa de la Cultura, 7 de la noche. Muy invitados.